tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión. Por el tiempo juntos creo que merecía yo una explicación. Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé. No te olvidé. Ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvide, pero en el proceso estoy. Ya no es importante si no valoraste lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más. Después de ti. Seguro voy a estar bien.